Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Ayer en 180 minutos, en ese programa que decimos verdades medio en broma y bromas que obviamente no son verdades, al invitar a las personas que compraron o se comprometieron con el almuerzo del domingo 19 en el Remeros, les decíamos que primero están invitados sin costo alguno para la inauguración, canilla abierta de bebidas y un abundante lunch del galpón de AFE que estamos acondicionando para sede de los autos antiguos. Y segundo, que también están invitados sin cargo alguno, es decir, sin tener que pagar, para la cena de gala que con la presencia de los visitantes al cuarto encuentro internacional de Forte se llevará a cabo en el Club Unión el sábado 2 de abril. Es una manera de retribuir a los que nos han ayudado a hacer posible ese sueño de la sede propia y para que disfruten junto a los visitantes de cuatro países con la organización del primer club uruguayo de Forte de un encuentro donde el ticket a los visitantes vale $70 y nada para los amigos que nos han acompañado y que nos acompañarán el domingo en el Remeros. Además, serán admitidos como socios en carácter de socios fundadores de AMAC y propietarios de los bienes que tenemos gracias a la generosidad de muchos amigos. Obviamente también serán los dueños del clásico encuentro de autos antiguos que tradicionalmente estamos organizando todos los 27 de junio de cada año. Pablo Jackson y Silvia Techera lo están haciendo a la perfección, pero una ayuda no les vendría mal. Pero no es necesario que tengas autos clásicos, ni que tengas que restaurarlos. Basta con que te gusten y tengas la buena onda para reunirte sin otro propósito que no sea el hecho de compartir cosas. Y esto se solventa en parte con el producido de una rifa, precisamente de un auto antiguo, que hemos puesto a la venta, de la que hemos vendido muchos números y que hemos decidido, atención a esto, que hemos decidido aplazar precisamente hasta el 1 de abril para vender los números y en la cena de gala del 2 de abril entregar allí en el Club Unión el vehículo. Es que todo esto es posible con la colaboración espontánea de la gente. Y por supuesto que le vamos a pedir la infraestructura municipal, desde la posta del Chuy hasta los inspectores de tránsito para la organización, desde la contribución, el pago de algún artista de nivel local para amenizar la cena de gala. Y seguramente le pediremos algún pequeño aporte para los obsequios que se llevarán los visitantes. Y no tengan duda que le solicitaremos que se declare de interés departamental el evento, que es una manera de abrirnos las puertas para solicitar sponsorizaciones y contribuciones de entes estatales. Y cuando hablamos de agradecimientos al frigorífico Pool y a Sanitaria Galtieri y a Barraca Difra y a Eduardo Coronel Construcciones y a la empresa Sonia Rodríguez y al comando de la brigada y a Zoilo Pereira y a Sandoval Morales y a Barraca Bintencur y al Club Remero y a Carmen y a Vigo y a Lalo Conte y a Carlos Faliú y a Tosi y a José Ramón en Fraile Muerto, que vino especialmente desde allá a darnos una mano, y a Tejera y a tantos, empezando por Ambrosio Barreiro y Oscar Rodríguez de la anterior administración, a Gustavo Guarino y a Elvio Olivera, que te hicieron los contactos con AFE, a León Lev, presidente de AFE, y sobre todo a Mauricio Ferreira, por las gestiones brillantes, incansables, que realizó para sacar esto en un año. Normalmente estos trámites demoran una eternidad. Gracias a Mauricio lo hicimos en un año. Y ahora otro año para reconstruir todo. Da trabajo todo esto, pero vale la pena. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.